El 23 de julio de 1961 nacía en la Gran Bretaña un señor que es considerado como uno de los principales compositores de canciones de la actualidad. Él es nada menos que Martin Gore, quien además de integrar los Depeche Mode decidió realizar paralelamente un trabajo solista. De este LP, Martin ubicó en los 40 dos canciones, las cuales también se encuentran dentro de los 100 temas mejores ubicados del año. El primero de ellos es el que se coloca en el casillero número 92 y que curiosamente no fue compuesto por él. Aquí llega Martin Gore y Compulsión. Thank you. amigos, comenzamos el Gran Musical 91 en la cadena 40 principales. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Gran Musical 91. ¿Sabes lo que eso significa? Que aparte de haber mucho dinero en juego, tenemos para ti hoy novedades, noticias, artistas, canciones, directos, concursos, premios metálicos, striptease. Bueno, eso ya será más tarde, ¿eh? Todo en la cadena 40 principal, es el primer regalo de todos y te lo digo muy en serio y con mucho cariño, es la canción de Martica. Martica nos canta la sintonía de los 40 principales. ¡Qué regalo, Martica, qué regalo! Ya sabes, en este año los 40 principales cumplen 25 años. For this. Must have been love, but it's over now.

That's why we're